siga junto a la radio. Por Chocolate y Lenier, confirmé que sin ti. Al sur de la provincia de Matanzas. No sabía que me hicieras tanta falta. No sabía que eras tan imprescindible. Que me iba a quedar tan grande la cama. Y que respirar sin ti me era imposible. Cada vez que estamos lejos y que no alcanzo a tocarte, llevo una foto en mi cartera pa' mirarte. Yo me conformo con tenerte, ya cada rato extrañarte, y confirmé que para siempre voy a amarte. Confirmé que sin ti, al sur no de la provincia de Matanzas, son más largas las manos y tengo cansada mi amada. Perfume mi ropa, un beso tuyo que no se escapa de mi boca. Yo necesito de tus manos una caricia y voy a gritar cuánto te amo hasta en la noticia. Confirmé que sin ti yo no sería nada. Son más largas las manos y tengo cansada mi amada. Indiscutiblemente, debo reconocer que eres dueña absoluta de mis sentimientos. Y que en todo momento te llevo plasmada en mis pensamientos. Te me metiste adentro. Mi amor, si alguna vez a ti te hice daño, uno me arrepiento. Cada vez que estamos lejos y que no alcanzo a tocarte, llevo una foto en mi cartera pa' mirarte. Yo me conformo con tenerte, ya cada rato extrañarte, y confirmé que para siempre voy a amarte. Confirmé que sin ti yo no sería nada. Son más largas las manos y tengo cansada mi amada. Con el caballo. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Identifique título e intérprete de lo que escucharemos. Ahora, la pregunta que usted no espera. Pero qué rico, ay, tiene el nombre Titi. Eso no se le hace a nadie, eso no se le hace un hombre. Te llamo a tu celular y no responde. Ponte loca. Y cuando paso por tu casa te me esconde. Tú me matas. Y como dice la curita, canta, mi niño canta. Baby, canta, mi niño canta. Que yo estoy pegado, pero no tienes tu de cantar. Yo una putea que te coño yo. Al sur de la provincia de Matanzas. Esta es la pregunta de Desde el Sur que usted no esperaba. Antes del cierre, la pregunta que usted no espera. Identifique título e intérprete de lo que escucharemos. Ahora, la pregunta que usted no espera. Y como dice la vida, solo canta, mi niño canta, baby, canta, mi niño canta, que yo estoy pegado, pero no tienes tu garganta. Llevo una puntea que te coño yo, llevo una puntea que te coño yo, los reyes de la pegadera, baby, charanga bonera, vamos para allá. Pero qué rico tu beso de Vicky. Y ahora que se pone rico, dale cintura, vamos. Pero qué rico. En el aire, revista participativa Desde el Sur. 5 años en la preferencia popular. Al sur de la provincia de Matanzas somos el gigante de la tarde. Eres muy especial. Eres alguien de otro planeta, de otro lugar. Eres todo lo que necesito y voy a necesitar. Queda claro que en este momento eres tú y nadie más, pero hay que esperar. Que pasen las horas, los días, los malos momentos. Te juro mi vida, te amo, yo sé lo que siento. Hay gente que habla de más porque nunca sabrán lo que es amar de verdad. Dale tiempo al tiempo. .5 y 100.1 FM. Me duele sentir angustia y tristeza porque ya no te tengo aquí. Regálame una llamada para ser feliz. Importa muy poco lo que puedan decir de mí. Ahora qué van a decir. Princesa, princesa que ahora es mi reina, ya no me interesa que inventen historias que no tienen pies ni cabeza. Al final solo importa lo que sentimos tú y yo. Algo genial, único, siéntelo. Dale tiempo al tiempo. Y si es culpa de mi pasado, te digo lo siento. Desde el sur. No sé si el momento indicado, tal vez el correcto. Solo sé que el amor nos unió. Y respira lentamente. Intento no pensar pero no sales de mi mente. Recuerdos aquellos que nunca se van a olvidar. Espérame, no te quiero perder. Inspírame como todos los días. No voy a parar, no te voy a fallar. Amor eterno es lo que yo te puedo dar. Dale tiempo al tiempo. Y si es culpa de mi pasado, te digo lo siento. Estás escuchando Desde el Sur, tu sonido 99.5 y 100.1 FM. Mi Todos hacemos Desde el Sur. Solo en la 99.5 y 100.1. Estás escuchando Desde el Sur, tu sonido. Preocupado el presidente anaranjado, viendo que las elecciones las perdió. Solicita a los que le hacen los mandados que se apuren, pues la fiesta terminó. Y mirando que se va a acabar el varón, han formado un titingo. Se han negado a abandonar la Casa Blanca, a la silla del despacho se amarró. Los pelitos que le quedan los arranca, pataleando por la rabia que le dio. Y mirando a Cuba con sus patas blancas, de cabeza se tiró. El que tenga confusión que se confunda, el que quiera claridad que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda, está claro cómo quieren proceder. Solo falta que nosotros los dejemos, y eso no va a suceder. Con la conga de los hoyos no te metas, no te metas, no te metas. Cuba viva sin que nadie la someta, no te metas, no te metas. Mi tierra linda, mi cubanía, mi bandera se respeta. Defiende lo tuyo, cubano. No te metas, no te metas. Que no te metas con mi tierra, que mi Cuba se respeta. Al sur de la provincia de Matanzas, desde el sur. Has escuchado tu sonido. Bueno, adiós, Master. La Voz de la Victoria recesa por hoy sus transmisiones. Municipio Ciénaga de Zapata, al sur de Cuba.